bailalo, bailalo, bailalo. Cumbia nena. Para la amenaza. Esto es. Con el Cali rompiendo y llevada. Especialmente para ti y para todas esas personas que extrañamos. La música nos une.